siempre hemos pensado en que lo primero es la comunidad, lo primero es lo de todos y después está el individualismo. Mi candidatura nace justamente desde la lógica del medio ambiente. Cuando se quemaba el Rincón de la Victoria, cuando se quemaba Sama, cuando se quemaba Tarija, tomamos la decisión de ser parte de esta candidatura porque entendíamos algo que es trascendental. Es mejor cuidar lo que uno tiene que después reponer lo que uno ha perdido. Y hoy día los bolivianos tenemos que cuidar la democracia que tenemos porque después reponer la democracia nos va a costar mucho. Esa es nuestra oferta, es de que nunca más los bolivianos que tengan dinero puedan tener salud y los que no tengan dinero se tienen que morir. El que tiene dinero elige quién lo cura, el que no tiene dinero tiene que estar calladito sacando una ficha y esperando que cualquiera lo vaya a curar. Nos parece que eso es indigno. El MNR es un partido de transformación nacional y cuando hemos transformado nos han dicho que estábamos locos. Cuando hemos transformado en la revolución del 52 nos decían que eso no se podía. Cuando hemos transformado en el gobierno de Víctor Paz Estenssoro el año 82 con las grandes reformas junto con la democracia en la segunda revolución de este país, nos decían que estábamos locos y las leyes eran malditas y al final lo hicimos. Hoy día nos dicen que es demagogia pensar que podemos resolver el tema de la salud. Yo quiero decirles que en menos de 100 días la salud en Bolivia se va a solucionar. Para mí gobernar es priorizar, ¿qué es número uno? Y para todos nosotros lo número uno es la salud. El momento que resolvamos la salud, el 50% de los problemas de nuestro país están resueltos.